hizo la novia por andar carrangueando, por estar siempre tocando mi requinto. Pero yo qué hago si es todo lo que tengo, y sin sus notas todo sería distinto. Ay, me echó la novia, me echó la novia, por estar siempre tocando mi requinto. Me echó la novia, me echó la novia, por estar siempre tocando mi requinto. Despachado por celos musicales, habrás visto semejante medida. Si soy un alma que en todo ve un motivo para ir pintando con música la vida. Y me echó la novia, me echó la novia, por estar siempre tocando mi requinto. Me echó la novia, me echó la novia, por estar siempre tocando mi requinto. Curiosamente los dos nos conocimos y enamoramos al son de su tonada. Solo que ahora me exige que lo deje, y por no hacerlo me ha dicho que me vaya. Y me echó la novia, me echó la novia, por estar siempre tocando mi requinto. Me echó la novia, me echó la novia, por estar siempre tocando mi requinto. Reconciliarnos no sería tan difícil, la misma vida se encarga de esas cosas. Pero si a cambio me pide mi requinto, sigo derecho ahí porque él no me abandona. Me echó la novia, me echó la novia, por estar siempre tocando mi requinto. Me echó la novia, me echó la novia, por estar siempre tocando mi requinto.